Y bueno, ya estamos aquí en su podcast número 10 de Sin Pelos en la Mano. Estamos aquí el Daniel, el Gabriel, se está burlando de mi voz de comentarista de TV Azteca. No, y bueno, nada más queremos pedirles una disculpa porque pues, se nos juntó todo el trabajo ahorita. Como íbamos a salir de vacaciones, pues está juntándose todo y pues no tuvimos mucho tiempo. En fin, andamos muy ocupados, pero ya, aquí estamos de nuevo. Y bueno, para este tema, el tema de esta vez va a ser filantropía y misantropía. Y bueno, queríamos empezar con unas definiciones de cada una de las dos. Pero bueno, vamos a empezar con filantropía. La filantropía, pues generalmente... El amor a la humanidad. ¿Quieres decir algo, Gabriel? Sí, la filantropía es simplemente lo que es el amor a la humanidad, por decirlo así. Viene de lo que es ¿cómo se dice? Del griego, filos, amor, y antropos, hombre. Y todo esto, pues es así, tener las ganas de ayudar y sacar adelante lo que es la sociedad, prácticamente. No sé si quieran agregar ustedes algo acerca de la filantropía. Pues sí, es se considera incluso hasta una virtud para muchos. En esta sociedad que cada vez está más en el hoyo. Bueno, yo lo considero... Y que quieren sacarlos adelante, ¿no? Sí, claro. Pero pues, pues básicamente también... O sea, la filantropía también se trata de dar donaciones económicas, bueno, monetarias. Ajá. A gente que no tiene lana. No, o a organizaciones educativas. Es solamente una parte de la filantropía. No necesariamente tienes que estar hablando de lo que es dinero para que sea filantrópico. Igual y te pueden meter a dar clases en una universidad, en una escuela rural, incluso sin hacerlo de paga, sin que te paguen, o incluso pagándote, pero si tú lo haces por el amor de enseñar, por el querer dejarle algo a las siguientes generaciones, ya te vuelve una filantropía. ¿Tú crees que la filosofía es filantropía? ¿La filantropía qué? No, que si la filosofía es una forma de amar al hombre. Puede variar, güey, porque... Es que al amar al hombre, güey. No, pero se puede relacionar. Ah, no, sí se relaciona, güey, pero... ¿Pero tú crees cómo? ¿Tú crees que la filosofía sea un tipo de filantropía? Porque, pues, si lo pones en grados de conocimiento y todo eso, o sea, de información, sabiduría, pues, de una manera, con tu conocimiento vas a ayudar a la humanidad. O sea, el capital intelectual, digamos, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista, sí... Pero, no sé, como que es más como que es la expresión de vista, del... Es un contexto, sería como un contexto, una parte de la filosofía, nada más, viéndola. Bueno, pues es que también, yo lo tomo así como la filosofía relacionada con la filantropía, porque pues la filosofía es el amor al conocimiento, y el conocimiento está en el ser humano. Bueno, no nada más en el ser humano, tal vez en otras galaxias haya conocimiento. Pero pues como es totalmente humano el conocimiento, el raciocinio, la lógica... Pues por eso yo lo tomo como una parte de la filantropía. Bueno, yo pienso así. ¿Qué más? ¿Qué otro punto hay, Arturo, de filantropía? No, de filantropía. Filantropía tenemos, bueno, también se menciona que, bueno, como dijiste tú, que es dar dinero a una empresa, una fundación o algo así. No, empresa no, perdón, fundación. Una empresa. Donar dinero, servicios, cosas, tiempo, esfuerzo a una sociedad o a una causa benéfica. Sin recibir nada a cambio, bueno, nada, me refiero a dinero o objetos materiales, nada más hablando de eso. Si no. Puedes recibir, obviamente te vas a sentir bien, pero pues, bueno, aquí la definición de filantropía pues, no menciona nada. No, pero como acabo de mencionar... El hecho que sea filantropía no tiene que llevar a huevo lo de que te tienen que pagar o que no te tienen que pagar para que sea filantropía. O sea, el pago es una cosa extra. Porque, por ejemplo, yo conozco un profesor de arte. Él se dedica al arte. De hecho, le da clases a un amigo. Pero él da clases porque le quiere enseñar a los jóvenes, no porque necesite el dinero o porque quiera que le paguen. Ya el dinero es una parte extra. Pero él en realidad lo hace desde el fondo para educar a los jóvenes y marcarles una pauta artística en su trascendencia. ¿Tú qué crees que sirva más? ¿Dinero? O sea, líquido. O por decir brindar. Sí, dinero. O sea, lana, güey. Lana. O sea, físico. Es que el líquido. Así se dice, güey. güey, no, te digo. ¿Qué es mejor, güey? ¿Qué ayuda más a la sociedad? ¿Dinero o servicios? Por ejemplo, a la educación, no sé. No, ¿qué opinan ustedes? Yo opino que la educación. O sea, brindar un servicio educativo a la humanidad, yo digo que es mejor que dar lana, lo pendejo. Lo que decimos casi casi en todos los podcasts, güey. De hecho, este podcast se debería de llamar algo de la educación, güey, porque siempre vamos y terminamos en el tema de la educación, ¿no? Como pero en los últimos 4 podcasts creo que hemos llegado a la conclusión esta, ¿no? No, es que en realidad es imprescindible la educación aquí en México. El sistema educativo es el problema, pero en fin. Regresando a lo de la filantropía, pues yo creo que sí es más importante una educación que el dinero, güey. El dinero se me hace un veneno horrendo, güey, ¿no? Del hombre. No, y aparte, pues como ahorita, incluso tomamos como el concepto del dinero, pues es ahorita el origen de todos estos pleitos, ¿no? Y depresiones que ha vivido el mundo. Todos los males, el dinero es el origen de todos los males, ¿no? Sí, está bastante complicado esto del dinero. La codicia, la ambición, la avaricia, todo ese desmadre. Pues bueno, ahora que hablan de filantropía, pues ahorita yo creo que, bueno, desde mi percepción, estamos de una era de la que ya no se ama al ser humano, sino a los bienes materiales. O sea, ya no, ya se acabó eso de la filantropía. Y en cuanto a cuestionar la filantropía, ¿tú crees que exista una filantropía pura? Gabriel y Arturo, ¿qué opinan? Yo digo que no. O sea, ¿a qué te refieres con filantropía pura? O sea, pues de que no hay un fin alterno, o sea, el que sea. O sea, por decir, si tú haces algo por alguien, no es de gratis, güey. Es porque te quieres sentir bien. Porque te quieres sentir bien, o que hay un inconsciente, ¿sí? Que te marca de que si no haces esto o lo otro, por el bien del ser humano, estás actuando mal, por lo tanto no es tan pura como la pinta la mayoría del mundo. Entonces, tú dices que la filantropía a final de cuentas es egoísta. Sí, claro, pero pues no digo que sea negativo. O sea, el egoísmo no es negativo, depende cómo lo emplees. Por ejemplo, en este caso es un egoísmo positivo. Es un egoísmo bien concentrado, ¿no? O sea, bien canalizado. Orientado y canalizado, exacto, es la palabra que buscaba. Pero pues bueno, güey, una vez estuve platicando con un amigo, güey, sobre este mismo tema, güey, de filantropía egoísta, güey. Y yo le decía que no, güey. Ya después me di cuenta que yo estaba medio errado, güey, porque aún creo que por ahí debe de haber la persona que en realidad no lo haga por un fin egoísta al final de cuentas, ¿no? Yo creo que a pesar, o la filantropía obviamente sí existe, güey. Definitivamente sí existe. El concepto de filantropía y aplicado ya sí existe, güey. Pero ya como dices, güey, pues, a final de cuentas sí poder ser egoísta, ¿no? Porque o sea, nos pide dinero una persona que está pidiendo limosna y nosotros lo sentimos mal si no le damos o en muchos casos, ¿no? Yo a veces me siento mal ni bien si les doy o no les doy, ¿no? De hecho, si se lo merecen, sí se los doy, y si no, no. Pero no sé ni qué estoy diciendo. Nada, no se creen. Y bueno, eso es también parte de lo que se nos ha estado enseñando, ¿no? Con todo lo de la religión y toda la moral y ética. De que, no, pues es que si no ayudas, te sientes mal, ¿no? Si no le das a un pobre, te hace sentir mal por lo mismo que te han enseñado, ¿no? Ahora que tocas eso, yo digo que la filantropía no es cuestión de conveniencia o de que tú vayas a perder. Yo digo que la filantropía es necesaria, aunque sea egoísta, para que se haga un desarrollo. Porque supongamos, en el punto de vista empresarial económico, cuando tú tratas mal a un trabajador, a un colaborador, pues yo creo que no va a rendir igual, ¿no? O sea, por lo tanto tienes que ayudarlo y darle las herramientas, lo que es la educación, enseñarle cómo debe de trabajar. En buenas condiciones, o sea, una responsabilidad social consumida al tal grado de que la productividad de la misma empresa se eleve. O sea, no lo hagas así como para decir, ay, es que somos bonitos empresarios y vamos a ayudar y vamos a mandar al carajo todo nuestro capital para... Sí. Es como la deducción de impuestos en el Teletón. Che, fraude ahí. Pero a final de cuentas están ayudando a unos niños, ¿no? Ahí que tienen ahí problemas de... O sea, que para rehabilitarse, problemas económicos para poder rehabilitarse de su discapacidad. Y bueno, pues yo lo veo desde el punto de vista capitalista y la verdad a mí no me gusta el Teletón. Pero pues a final de cuentas, como dices, es filantropía y están ayudando, ¿no? y digo que ellos se benefician también bastante. Como quieras, de que quiero deducir impuestos y que a fin de cuentas, güey, pues te va a ayudar, güey. Ya no vas a pagar tanto como pagabas antes, ¿no? Y pues sí, güey, yo digo que es una filantropía, bueno, un egoísmo, digámoslo así, positivo. ¿Tú qué piensas sobre este tópico? Espérame, no, nada más antes de que conteste Arturo. Por ejemplo, también en eso, güey, se me hace bien mamón, güey. El pinche teletón asqueroso, güey. No, ya sin esas palabras. En el teletón, la neta, no solamente como una deducción de impuestos, güey, sino porque también aprovechan para sacar acá la mercadotecnia de la empresa. Dicen, ah, mira. Patrocinado por Coca-Cola. Sí. Food apoya al Teletón. Ay, güey, no puedo decir marcas aquí, güey, perdón. No, o sea, la gente empieza a decir, ay, mira, ellos apoyan al Teletón. Hay que comprar sus productos. Entonces es también pinche doble cara, bien sí, cool. Un doble engaño. O sea, de que, ay, no, sí somos bien buenos y damos todas nuestras utilidades para ayudar al Teletón. Sí, como una hipocresía, güey. Digo, yo no sé si los corporativos de las empresas desde el fondo sí lo quieren hacer, güey, o simplemente digan, no, pues nos conviene, güey, hay que hacerlo, ¿no? Pero eso ya no lo sé. Otra cosa de la filantropía, algo oscuro de la filantropía. Pues no sé si supieron del famoso redondeo, ¿no? Ah, sí, de Martita Sagún y no sé qué. Y pues dicen, no me hagan caso, investíguenlo ustedes, que pues es una faramaya para dar inversiones y que se crea una utilidad, una tasa de interés, o sea, ganan de ahí, güey, sacan una lana, porque lo meten al banco y les da pinches setes, güey, o lo invierten en casas de bolsa y todo eso, y pues dicen que sí, que está medio truqueado ahí el desmadre. Y pues sí, como dicen, bueno, a final de cuentas es cada quien buscando su beneficio, ¿no, güey? Tanto una empresa o un individuo, en este caso. Pero bueno, y como dice también en el Teletón, güey, pues sí es una empresa aprovechando sus... la mercadotecnia, ¿no, güey? Para quedar bien ante la sociedad y, pues, y ganar más clientes y ventas a final de cuentas. Y bueno, ya nos vamos con este corte. A ver, Gabriel, ¿quiere decir algo? Sin mencionar que es de Televisa, que es parte del duopolio de medios masivos de comunicación aquí en México, que no permiten avanzar en todo, en la información, en la información, ajá. Por lo menos tenemos el internet donde ahí sí podemos escoger lo que... Pero lo malo, fíjate, lo malo es que no todos tienen derecho o acceso económico. Sí. A este medio tan masivo. Sí, o sea, es un monopolio, ellos controlan lo que vamos a ver y no podemos hacer nada más que apagar la tele, güey. En realidad no podemos agarrar y decir, ay, pues yo voy a poner ese programa ahorita, güey, o algo así. Es como cuando nomás tienes un proveedor de material, güey, y ese güey te lo vende todo bien caro y no tienes a quién más comprarlo, entonces te tienes que chingar. Pero bueno, vamos aquí con un corte musical. ¿Y qué canciones nos tocan, Arturo? A ver, nos vamos a ir con Pearl Jam, Duty Evolution y Sabotage, Hall of the Mountain King. Ah, sí, el video de Pearl Jam de Duty Evolution está muy bueno, ¿eh? Tanto la animación como el mensaje, estilo acá Pink Floydesco, güey. Ah, sí, va a venir Metallica, chavos, para que no se lo pierdan en junio, ¿verdad? Estaría con madre. Sí, ya todos deben de saber ahorita, pero bueno. Ahorita regresamos, espero que les guste. Bueno, ya regresamos con estas canciones que fueron Pearl Jam, Do The Evolution y Sabotage, Hall of the Mountain King. Y bueno, Daniel, ¿nos quiere decir una conclusión? Me dijiste del tema de la filantropía, un comentario, a ver. Bueno, pues yo digo que no nos queda de otra, o sea, tenemos que ser filántropos, porque si somos misántropos, pues cada vez nos vamos a hundir más. Sería el efecto de los cangrejos en la cubeta, güey. O sea, entre más egoísta seas y todo eso, güey, vas a jalar otros para YouTube salir y nadie va a salir del hoyo, güey. Bueno, así yo veo eso. No, es que no es eso, güey. La misantropía es más como... No, pero dijiste que si somos misántropos nos vamos a estar quedando en el hoyo, güey. La misantropía es como la respuesta radical, como más aniquilación humana y cosas así, güey. O sea, es un odio a los seres humanos, güey. Pero es un odio feo, güey. No es así de que ay, por mi egoísmo, yo voy a hacerme más, más cabrón y tú te quedas ahí en la mierda. No, esos güeyes creen que el egoísmo es una porquería, una porquería, o sea, que tiene... Tiene fundamentación, tiene fundamentación la misantropía. Sí, o sea, no es nada más así como que, ay, yo soy el ser humano y no voy a hacer nada, güey. No, güey, o sea, ellos lo odian porque por todas los defectos que tenemos el ser humano, como estar destruyendo este planeta, güey, como estarnos metiendo cosas naturales, güey, cosas así, güey, por ejemplo, güey. No, no, güey, o sea, yo no estoy hablando que la misantropía sea mala o buena, güey. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no nos queda de otra, güey. Tenemos que ser filántropos, güey, porque si no... Güey, hay vertientes de la no sé, güey, del egoísmo. No digo que sea misantropía, güey. Del egoísmo, güey, que nos llevan al carajo, güey. ¿Qué está pasando, güey? Los políticos no están haciendo ni madres, güey. Y nos está llevando al carajo, güey. También incluso nosotros, güey, no nada más los políticos. Por nuestro propio egoísmo, güey. Y yo. O sea, el pinche, la era del egoísmo, güey. Pues ya, güey, nomás pensamos en nosotros, no pensamos en un colectivo, güey. Y que a fin de cuentas, güey, el día de mañana te va a causar de que, bueno, si fuéramos más, más abiertos a la sociedad, güey, nos va a causar que mañana, güey, el día de mañana no tendremos que salir a las calles, güey, con miedo a que nos chinguen, güey, que nos roben, güey, que nos violen, güey. Todo eso, güey. O sea, yo por eso digo que ni pedo, güey, a trabajar juntos, güey, a chingarle y... Ni pedo, güey. Eso yo me refiero, güey. No digo que sea malo misántropo, güey. Porque al ser misántropo también puedes ayudar, güey. Es bueno, güey. Odio a la humanidad, güey, pero la quiero cambiar, güey. Eso es algo constructivo. Por ejemplo, mi postura es misántropo-filántropo, güey. A mí me caga todo lo que veo, güey. Esta asquerosa especie humana, güey. Pero, güey, vivo en ella, güey. Y yo la quiero mejorar, güey. Pero también existe la postura misántropa de la destrucción de la humanidad, güey. Es lo que yo estaba analizando el otro día. Bueno, para empezar, vamos a definir lo que es la misantropía, ¿no? La misantropía, güey, viene de... Es misos. Es griego misos, creo que es. A ver, rectifícamelo, Daniel. Que es odio. Odio. Y antropos, que es hombre. Es el odio al hombre. El odio a la humanidad, con esto se refiere. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, regresando a lo que es lo que yo les decía de la misantropía, bueno, por ejemplo, eso sería como una solución radical, ¿no? O sea, aniquilar a toda la especie humana y evitar que exista esa especie para que así este mundo pueda seguir su ciclo natural de la cadena alimenticia y todo ese desmadre, ¿no? La misantropía conlleva muchas cosas de todas las tonterías que hace el hombre, todas las que ha hecho, guerras, güey. Y cosas así, ¿no? Y es como combatir un poco fuego con fuego. Guerras, ¿qué más? Discriminación, genocidios. Y es la postura radical, güey, a la solución de todos los problemas que hay. Pero no, la misantropía supone que nada más es el odio a la humanidad, no el exterminio, güey. No, te puede llevar, ¿o qué? Es una parte de la ideología, ¿no? O sea, ya depende de cada misántropo cómo lo vea y cómo lo emplee, ¿no? Como te digo, yo soy misántropo, pero me gusta llevar a cabo ya la filantropía para mejorar la sociedad. No, pues yo creo que hay que tomar como un balance de las dos cosas, ¿no? Porque tanto de la misantropía podemos aprender a ser crudos y reales, güey. Ver la realidad, güey. Pero no meterte en ese extremo y ver todo así, güey. O sea, ser negativo para todo. Ajá, güey, hay que trabajar como sociedad, güey. O sea, hay que mejorar, güey. Hay que tomar lo mejor de las dos cosas. De hecho, ahorita estábamos hablando de la filantropía, que era en realidad... No era con un fin desinteresado, ¿no? Que a final de cuentas era egoísta. Pero también la misantropía se podría tomar como egoísta, ¿no? O sea... Yo como misántropo, yo estoy consciente que yo soy humano, entonces también me odio a mí mismo porque soy parte de esto. Pero también, como ya les dije, soy filántropo. Y bueno, es egoísta porque también a final de cuentas lo que quieres, estás odiando a la humanidad y estás haciendo lo mismo que han hecho, ¿no? Y lo que estás haciendo es por una satisfacción personal, ¿no creen? Y pues también hablando del podcast... Pues este podcast es un intento desesperado para cambiar esta sociedad. Sí, desesperado totalmente y es un acto de filantropía. Bueno, yo lo veo así. Y pues esperemos que nos manden sus comentarios también a sinpelosenlamano@hotmail y nos escriban al MySpace. El MySpace es myspace.com, bueno, www.myspace.com, / sin pelos en la mano. Todo junto, sin par. Y pues también, pues yo quiero, enunciar la definición, güey, de misantropía. Y pues se declara como una tendencia social, psicológica, caracterizada por una antipatía general hacia la especie humana. No representa un desagrado por personas concretas, sino la animadversión de los rasgos compartidos por toda la humanidad. Un misántropo es, por tanto, una persona que muestra antipatía hacia el hombre como ser humano. Puede ser ligera o marcada, así como puede tener características muy diferentes que van desde lo inofensivo hasta la crítica social o, en su defecto, desde el secretarismo hasta la autodestrucción. Es lo que decíamos ahorita. O sea, tu propia misantropía o el odio a la humanidad te puede llevar a un suicidio, güey. Si sabes qué, güey, ya no se puede más, güey. Esta humanidad no tiene solución. A la chingada, se van a todos al carajo y yo me voy al carajo, ¿sí? Incluso la misma misantropía no tendría que significar el exterminio de toda la humanidad. Podría ser nada más el exterminio de las personas que tú crees que están infectando a este mundo. Y dejar, no sé, a los sabios y cosas así. Sí, es como decía Nietzsche. Bueno, Nietzsche estaba de hecho en contra de la filantropía. Era uno de los enemigos. Pues la idea del superhombre y todo eso era completamente contraria a lo que es la filantropía. Era completamente misantrópica. Pues también nos encontramos con las diferencias en con el pesimismo, ¿no? O sea, puede ser, como decíamos hace rato, o sea, no es lo mismo un pesimista que un misántropo, por la cuestión de que, pues, un pesimista, güey, pues dice, no, es que ya todo está a la mierda, ya todo va a salir mal. Y un misántropo, no pinche, un misántropo puede decir, híjole, estamos mal, pero bueno, vamos a tratar de cambiarlo. Y dar soluciones, sobre todo lo que... Desde mi punto de vista misántropo, güey, lo que más me caga es así que intentas hacer cambios, güey, y nomás la gente no quiere cambiar, güey. Y luego se andan quejando, es una... Me caga, güey, así de fácil, güey. No hay otra palabra, güey. No, pero ¿qué cambios? O sea, cambios, güey. O sea, no cambios ya a nivel mundial, güey, o sea, cambios locales. Pues, por ejemplo, en mi universidad hay tantas anomalías por ahí. Y les digo, a ver, pues puedes hacer esto y esto. No, pero que no sé qué, que bla, bla, bla. Bueno, entonces vive en tu mediocridad, güey. Y yo me voy a tener que aguantar tus chingaderas. Pues es lo que me caga, güey. Ok. No, sí te entiendo. Pues así para todo, ¿no? El abuso de poder. O nos adaptamos a las costumbres de siempre, a las tradiciones, güey. Nos quedamos en eso y no queremos progresar, güey. La falta de atención al... bueno, sigue entrando ahí en ese tema, ¿no? Sí, somos... O sea, sí, en nuestra vida llegamos a hacer muchas cosas. Y pues también te quería tocar un otro punto de... Por ejemplo, la esquizofrenia puede llevar a actos violentos contra la humanidad. Pero mucha gente lo clasifica como misantropía pura. O sea, la esquizofrenia, güey. Ya es que la esquizofrenia es una enfermedad mental que distorsiona la realidad de un individuo. Y pues yo digo que no, ¿eh? Yo digo que son cosas distintas. O sea, cuando hay actos violentos en la esquizofrenia y lo que es un misántropo en realidad. Porque un misántropo está sano de la estructura cerebral, güey. Pero en cambio, este güey, el esquizofrénico, pues no goza de esa salud que tiene una persona normal. Es como estábamos diciendo, güey, o sea, pues un buen misántropo tiene argumentos, güey, para lo que dice. O sea, bueno, hay veces que se va a caer en la exageración, ¿verdad? Pero pues yo creo que sí, un buen misántropo debería de tener buenos argumentos y aprender a ser también, debería de aprender a ser más filantrópico, por así decirlo. Es que ya entramos en una lucha de ideologías, ¿no? ¿Tú crees que eso es lo que tienen que hacer? Pero igual ellos creen que igual tienen que venir a matar, güey, para hacer de este mundo mejor, porque piensas que ellos tienen que ser filántropos, ¿no? Eso ya es una lucha de las ideologías de cada quien y pues tienen que defender su punto de vista, porque pues, yo me he dado cuenta que en realidad no existe lo bueno ni lo malo, güey. Este Hobbes decía que el... No, ¿cómo era? Rousseau, ¿qué decía? Rousseau es el ser humano es bueno por naturaleza. y Hobbes decía que el ser humano era malo por naturaleza. Yo creo que ninguno de los dos le acertó, porque lo bueno y lo malo nos lo han estado definiendo la sociedad. Ellos nos dicen lo que es bueno y lo que es malo, y eso ha ido cambiando y variando de civilización a civilización, y de tiempo en tiempo ha estado variando. Entonces en realidad no existe lo que es bueno y lo malo. Es en realidad lo que nosotros pensamos que es lo correcto, basado en un criterio que tengamos, si es que tenemos el criterio para hacerlo. Fíjate, ahora que tocas este tema que es bastante interesante, del mal y el bien, conforme va pasando el tiempo, las eras, las épocas, la historia en sí del ser humano. Sí, las diferentes culturas que hay en las que creces. Y la moralidad de las masas. Ahora he estado analizando, yo creo que todos se han dado cuenta de que ahorita actualmente el bien y el mal ha ido cambiando, está la línea, la cuerda floja, güey. O sea, ahorita ponemos así de que el aborto, la eutanasia, temas así como la economía, la especulación con el dólar, todo eso. O sea, nos encontramos actualmente con que ya no hay conciencia colectiva, ¿no? O sea, ya hay cada quien su conciencia y el que quiera pensar lo que para mí es bueno para mí y se acabó, güey. Eso es el bien. El bien subjetivo egoísta. Sí, lo peor es que la gente dice, no, es que yo tengo la razón, tú eres un salvaje. O ellos dicen, no, es que tú eres un pinche güey que no guarda sus tradiciones y estás mal. Entonces ahí se crea la problemática, ¿no? O sea, en Medio Oriente, ¿cómo son los castigos? Son sumamente sangrientos, ¿no? Y nosotros tenemos la concepción de que es inhumano hacer esos castigos. De hecho, yo en lo personal creo que, no, a mí no me parece, la verdad. No creo que sean una solución buena, pero bueno, eso ya depende de región en región cómo es que sea su forma de pensar y la forma en que pueden ser castigados para que en realidad aprendan la lección, ¿no? Pero pues en realidad nadie tiene la razón, güey. Sí, es como decimos, o sea, el ser humano empieza con su existencia, la mera existencia, güey. La esencia del ser humano se va creando mientras crece, o sea, en la cultura que crece, con su familia que crece, güey, o sea, en la sociedad, güey, lo va formando su esencia, güey. Y esa esencia pues, se va a ir como modificando. Para bien o para mal, dependiendo de la percepción de cada quien, desafortunadamente. Y eso causa guerras, esa es la lucha. Sí, nos termina llevando otra vez a problemas, a problemas. A de guerra y todo ese desmadre. Bueno, pues ahorita vamos a otro corte musical, que es Dick Dale con Shake and Stomp y Motorhead, un clásico de Ace of Spades de su disco Ace of Spades, el homónimo. Así que, pues, disfruten, vamos con este corte. Shaking stone. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Bueno, regresamos de su podcast. Fueron estas rolas de Dick Dale. Dick Dale y Shake and Stop. Shake and Stop. Motorhead, The Ace of Spades. Espero que los hayan disfrutado. Son buenas rolitas y pues continuamos. Aunque rara, pues la misantropía también ha aparecido en formas de entretenimiento popular, ¿no creen? O sea, el comediante de monólogos, de hecho, americano, Bill Hicks, mostró rasgos de misantropía en su trabajo. Llamando a la raza humana un virus con putos zapatos, güey. Me decía el güey. Un virus con putos zapatos, güey. Y refiriéndose a sí mismo en múltiples ocasiones como un misántropo humanista, güey. Pues, de cierta manera, pues somos misántropos humanistas, güey. Y el ser humano como tal es un cúmulo de ridiculeces en masa. Es una aberración, dice Guillermo Cornejo. No sé si habían oído eso. Y pues también nos encontramos con célebres misántropos en el arte del cine, la literatura, la filosofía incluso, que es muy, muy polémica en la filosofía. Como Pío Baroja, Stanley Kubrick, Francisco de Quevedo, Arthur Schopenhauer, de hecho mentor de Nietzsche, que a fin de cuentas lo terminó odiando. Joseph Schedriman Le Fanu, Nietzsche, en sí muy polémico Nietzsche. De hecho, mucha gente no le agrada su forma de pensar. Jonathan Swift. No. Mark Twain. Daron Malakian. Ey. Daron Malakian. Gregory House, el de la serie de televisión. Luis Buñuel, que es un... ¿Cómo se llama? Un cineasta español, ¿no? Misantropo y es doctor, güey. Sí, es la ironía. Como decir, no puedes pensar de muchas formas la misantropía, güey. Y pues ya con una conclusión de Arturo. Bueno, no, como dijiste, pues ahí tenemos al famosísimo Luis Buñuel y a Kubrick, güey, que se puede ver con su surrealismo en sus películas, toda la misantropía, su ateísmo, su odio hacia la raza humana. Pero bueno, ya para... conclusión, bueno, como yo les decía, hay que intentar agarrar un balance entre las dos, no quedarse en ser un misántropo, tampoco un filántropo. Creo que hay que ver la realidad, pero tampoco no quedarse en ella. Hay que siempre tratar de buscar soluciones. Y, y bueno, pues mi conclusión, pues más que nada, yo soy también filántropo, misántropo. Aunque más filántropo que misántropo, la verdad. Porque hay circunstancias de la vida social que te orillan a que, pues igual tiene salvación. Pues en cambio la voluntad pues puede mover las masas y que todo cambie para bien. De hecho, este podcast es para ustedes. y pues ya sabrán ustedes qué hacer con esta información y de las opiniones de nosotros. Y pues nos vemos en otra emisión del podcast de Sin Pelos de la Mano. Hasta luego, nos vemos con esta rolita de... Bueno, ya por último nos vamos con Pantera, con su canción de Walk, y Poison, Talk Dear to Me. ¿Quién se le ocurrió poner esa canción? ¡Qué joto! Nada, no se crean, es muy buena rola. Nada, pues que tengan una bonita tarde, mañana, noche. CC, pick up that.